Recuerdo aquellos días del pasado. Los niños solían jugar por las calles, pero todo ha cambiado de pronto. Las calles no son lo que solían ser. Estas son las calles de la muerte, porque no existe orden ni protección. La gente sale armada hasta los dientes para asesinar solo por diversión. Estas son las calles de la muerte, donde hay robo, muerte y hasta violación. La ley y el orden no nos pueden salvar, porque el revólver es el que tiene el poder. Cuando yo solo era un pequeño, la gente salía sin nada que temer. Todo solía ser mucho mejor, pero ahora cambia en la noche. Estas son las calles de la muerte, donde nadie está bajo protección. Por igual culpables e inocentes son masacrados unos por otros. Estas son las calles de la muerte, aquí la vida tiene un breve adiós. La juventud y vejez mucho no duran, porque el verdugo está más cerca de lo que crees. Estas son las calles de la muerte, porque no existe orden ni protección. La gente sale armada hasta los dientes para asesinar solo por diversión. Estas son las calles de la muerte, donde hay robo, muerte y hasta violación. La ley y el orden no nos pueden salvar, porque el revólver es el que tiene el poder.